ser. Alístate, hermano, al lado de Jesús. Victorias nos esperan, luchemos con valor. Victorias nos esperan, luchemos con valor. Mil días con Jesús, mil días de victoria, mil días de valor, mil días de cosecha, mil días con Jesús, mil días de victoria, mil días de valor, mil días de cosecha, mil días con Jesús, mil días de victoria, mil días de valor. Mil días de cosecha, mil días con Jesús. El reino se ha acercado, la mies madura está. Levántate, hermano, predica con valor. Buscando primero el reino de Dios. Buscando primero el reino de Dios. Días de valor, mil días de cosecha, mil días de...